Hoy es día miércoles y de nuevo es un gusto saludarles y compartir con ustedes la lección de este día. Seguimos hablando de las vestiduras. Esta vez el título es bastante interesante, Vestiduras de burla. ¿Recuerdas cuando Jesús fue llevado a juicio y fue llevado ante Pilato, fue llevado ante Herodes? Habían personas que se burlaron de Jesús, le colocaron un manto para decirle que verdaderamente era el rey y le colocaron una corona de espinas, porque el rey debía tener una corona. Así que estas vestiduras fueron para burlarse de él, fueron para menospreciarlo, fueron para injuriarlo, fueron para decir que no tenía valor lo que él predicaba, lo que él decía, llamarse hijo de Dios, no tenía sentido al ver la condición en que ese momento se encontraba. Así que colocaron sobre él un manto de color púrpura para decir: es un rey, saluden a la realeza. Y seguramente los soldados y los sirvientes, los que estaban en aquel momento, se burlaron, se rieron de Jesús. Lo importante de este día es ver cómo actuó Jesús. Lo increíble es que él soportó esto por su amor, por todos aquellos que se burlaron de él en esa ocasión y por cada uno de nosotros. Como seres humanos, reaccionamos distinto cuando se burlan de nosotros. Cuando alguien nos trata mal, cuando alguien nos mira con ira, nosotros también reaccionamos con enojo y procuramos devolver los gestos o las señas. Pero observa el ejemplo de Cristo Jesús. Él no respondió conforme lo estaban tratando. Al contrario, tuvo compasión de ellos y no pronunció palabras, ningún gesto, ni su mirada. Todo fue compasión. Piensa este día. Seguramente se han burlado de ti, como se habrán burlado de mí, se habrán burlado de muchos de nosotros. Pero ¿cómo reaccionas? ¿Actúas de la misma manera que quienes están burlando de ti? Tal vez nunca te han colocado un manto y jamás se van a burlar de ti o te van a tratar como trataron a Cristo Jesús. Y si somos seguidores de Él, si nos llamamos cristianos, si nos llamamos hijos de Dios, debemos ser semejantes a Cristo Jesús. Debemos pedirle fuerza para soportar injurias, maltratos, inclusive abusos que a veces se dan en contra de nosotros por aquellos que están en un cargo superior o por algún compañero de trabajo o aún dentro del seno de familia. Algunos también se burlan de nuestra creencia, de nuestra iglesia. Tengamos muy presente cómo actuó Cristo Jesús. Es importante no corresponder a este trato, sino al contrario, mostrar que somos hijos de Dios. La gente se burló de Jesús, lo rechazó, no lo aceptaron como rey, no lo aceptaron como enviado del cielo. Hoy en día es lo mismo. La gente no acepta a Jesús, lo rechaza, no cree en su venida, no lo aceptan como su Señor. Quieren aceptarlo como su Salvador, sí, el que les da el beneficio, el que puede hacer muchas cosas en favor de ellos, pero no lo reconocen como rey, como Señor, porque eso es saber que somos súbditos de Él y que Él es quien debe dar las instrucciones, los mandatos, y nosotros debemos ser obedientes a ellos. Por eso muchos dicen: sí, lo recibo como mi Salvador, lo acepto, pero solamente hasta allí. No en el título de rey, ni de señor, ni de soberano. Eso sucedió en el tiempo de Jesús y sigue sucediendo hoy. Si la gente le hubiera aceptado como rey, como soberano, entonces tenían que ser sus súbditos. Pero eso no querían las personas. Querían gozar de los beneficios, de los panes que él proporcionó, de los milagros que hacía, de sus enseñanzas, hasta allí. Como sigue siendo hoy en muchas congregaciones, y nosotros a veces nos sentimos satisfechos con eso, con oír, con recibir, con pedir y tal vez con consolarnos, con la seguridad que Él está muy cerca de nosotros. Pero debemos recibirlo como nuestro Señor, como nuestro soberano, como quien debe dirigir nuestras vidas, como el Rey que viene muy pronto para llevarnos a su reino, del cual deseamos ser parte. Revisa, medita tu vida en este día. ¿Cómo has recibido a Jesús? ¿Únicamente como tu Salvador personal? ¿O también como tu soberano, como tu Señor? Y si es así, pronto será el Rey de Reyes al que vas a recibir.